Tema número 1. La ciencia. En geología utilizamos la ciencia como un medio de adquisición y comprensión de conocimiento. Estos conocimientos normalmente llegan hasta nosotros a través de reglas establecidas para formar principios o leyes universales, las cuales nos ayuden a pronosticar ciertos comportamientos. En el caso de la geología, este comportamiento se asocia a la ciencia de la tierra, a las rocas o a los minerales. El estado del conocimiento proviene desde un estado inicial, es decir, un estado de ignorancia, en el cual vamos adquiriendo conocimiento circunstancial, principalmente tomado de eventos, sucesos o tiempos. Posteriormente, todo este conocimiento circunstancial forma parte de un conocimiento general. El objetivo principal de nuestro conocimiento es explicar cuáles son las causas de las cosas. Evidentemente, las causas de las cosas están asociadas a múltiples factores, por lo cual el conocimiento puede ser comprobado o no. Si es comprobado, nosotros estamos ante una proposición evidente, es decir, la base de la ciencia. En cambio, si no necesita ser demostrado, nosotros estamos considerando que es parte de un dogma o de una fe. El conocimiento puede llegar a nosotros a partir de dos métodos fundamentales. El método inductivo se caracteriza por la acumulación de datos, es decir, vamos a hacer observaciones del mundo natural en el cual podemos generar hipótesis las cuales van a ser reafirmadas a través de la interpolación del comportamiento de los datos. Mientras más datos vamos a obtener, nuestra hipótesis va a ser más aceptada o la podemos descartar para poder generar otra. El segundo tipo de método de adquisición de conocimiento es el método deductivo, a través del cual nosotros, usando la creatividad, creamos una solución, una explicación real, factible, que normalmente está asociada a lo que es el principio de la parsimonia. Es decir, donde la explicación más probable para la explicación de un fenómeno es la correcta. El razonamiento deductivo de tipo intelectual nos va a ayudar para elaborar hipótesis, para elaborar teorías o principios, las cuales por medio del método inductivo las podemos probar. El principal método que nosotros utilizamos para elaborar el conocimiento es el método científico. Principalmente es una estrategia de ensayo y error, es decir, nosotros vamos a terreno, obtenemos muestra, obtenemos información, la cual debe aportar antecedentes para aprobar o rechazar una hipótesis ya establecida. La recolección de evidencias para la geología es muy importante, porque cualquier persona en cualquier lugar puede obtener las mismas evidencias para llegar a conclusiones similares. Si esto no ocurre así, significa que nuestra hipótesis, nuestra conclusión, no ha sido suficientemente sólida para probar y que sostenga la prueba del tiempo. El método científico reúne varios pasos. El primero de ellos siempre es la observación del entorno. En geología, para nosotros es muy importante determinar cuáles son los principales elementos presentes en un área para establecer cuáles son su composición, sus relaciones de contacto, sus relaciones temporales, para establecer al fin y al cabo una historia geológica. Producto de esta observación y utilizando para ello el método deductivo, es lo que utilizamos para crear una principal hipótesis. Nuestra hipótesis va a explicar nuestro principal problema que nos enfrentamos en terreno, es decir, cuál es la naturaleza de los terrenos, cuál es el origen de las rocas, en qué edad ellas se depositaron o se originaron. La hipótesis debe abarcar ciertos elementos que respondan tanto a las evidencias encontradas en una primera observación, como también a posibles y futuras experimentaciones. Nuestra hipótesis debe soportar el paso del tiempo y debe soportar, además, la experimentación posterior. Una vez que esta hipótesis pueda ser estructurada para dar respuesta a nuestro problema, puede transformarse en nuestra teoría. La teoría, en un futuro, va a tener que soportar observaciones y pruebas futuras, con el objeto de que esta teoría tome una característica de ley. Las leyes son principios básicos a partir del cual nosotros, los geólogos, trabajamos en terreno y la aplicamos, pero también ocurre debido fundamentalmente a que soporta a través de ella una reexaminación continua, es decir, una continua observación y prueba de nuestro elemento. La geología como ciencia estudia todo el planeta Tierra, implicando desde su origen, su evolución, su dinámica y su posterior evolución. Nuestro objeto de estudio es técnicamente un objeto muy grande y muy antiguo, para lo cual nosotros los geólogos tratamos de abordarlo de una manera parcelada, a través de sistemas y de modelos. Un geólogo consiste principalmente en un profesional capaz de realizar estudios en la búsqueda de recursos minerales, hídricos o combustibles, pero también está asociado a nuestra relación con la sociedad, es decir, cuál va a ser nuestro rol en la fundación de obras de ingeniería, en suelos de fundación de ciudades, en características de preservación para geoparques, cuáles son nuestros riesgos al exponerse a peligros geológicos tales como las erupciones volcánicas o los sismos. La geología nace producto de una actividad desarrollada por la aristocracia escocesa, principalmente a través de James Hutton. Hutton se reconoce como el padre de la geología, y él lo que realiza en su trabajo fundamentalmente es una recolección de rocas, de fósiles, de minerales, en el cual él empieza a constatar que los registros geológicos quedan almacenados en lo que es las rocas. Cuando observa una erupción volcánica, cuando observa un río, se da cuenta Hutton de que los principales procesos que actúan hoy en la Tierra han actuado en el pasado. Por lo tanto, su famosa frase, la cual se le atribuye, en el cual es presente la clave del pasado, reúne uno de los principales principios geológicos, en el cual indica que todos los procesos que nosotros observamos hoy en día son procesos que han actuado en el pasado y han generado rocas tal cual como lo hacen en este momento. Ya pasado el siglo XIX, John Playfair publica su libro Ilustraciones de la teoría Huttoniana. Hutton se caracterizaba principalmente porque no era muy hábil en su escritura y su redacción no era tan clara como para llevar la geología a diversos ámbitos científicos. Playfair lo que hace es explicar de otra manera la teoría de Hutton y principalmente llevando a concreción lo que se llama como uniformitarismo. La geología naciente empieza a desarrollarse a través de una serie de publicaciones. Una de las principales es el libro de Lyell, Principios de Geología, en el cual ilustra los principales procesos geológicos y de formación de rocas, de fósiles y de minerales. En Chile existen una variedad de personajes que visitan nuestro país y Sudamérica a partir del siglo XIX. Estos grupos de personas, nosotros los hemos llamado los naturalistas, que por una parte pueden ser geógrafos, pueden ser ingenieros o pueden ser geólogos, que buscan en Sudamérica riquezas y principalmente están movidos por un interés científico. El primer naturalista que visita Sudamérica es el geógrafo alemán Alexander Humboldt. Él principalmente hace observaciones de la corteza, del relieve, pero principalmente su herencia y su trabajo se refiere a las corrientes marinas. Y él da nombre, ¿cierto?, a una corriente fría que baña el costado occidental de Sudamérica, la que posteriormente recibe su nombre. Uno de los más famosos naturalistas que visita Chile es Charles Darwin. Él visitó Chile desde el Cabo de Hornos hasta la parte norte de Chile, recolectando minerales, rocas y fósiles. Es conocido su trabajo en especies vivas, pero también lo más importante de él respecto a la geología es que realizó los primeros perfiles geológicos. El perfil es una herramienta a través del cual nosotros podemos interpretar la disposición de las rocas del subsuelo por medio de esquemas y de modelos. El geógrafo francés Claudio Gay en 1840 exploró por primera vez lo que se conocía como el desierto o el despoblado de Atacama. Este geógrafo hace las primeras observaciones de recolección de minerales basándose en parte de lo que Darwin menciona en su libro de viajes. El estudio fundamental que existe en el norte de Chile lo inicia Ignacio Domeyko. Él, como ingeniero polaco, le interesa principalmente cuál es el interés de las riquezas geológicas de Chile y escribe la primera memoria sobre la composición geológica. Él ve en el norte de Chile su gran potencial minero y ve principalmente su grande estructura en sus cordilleras. Hoy día nuestra precordillera, en la parte de la segunda región, recibe el nombre de la cordillera de Domeyko. Posteriormente, algunos otros naturalistas, como Piscis, realizan estudios y comienzan a realizar las primeras cartografías de Chile y sobre todo del norte de Chile. Esos primeros mapas sirven como base para la fundación de los primeros poblados del centro y del norte de Chile. Los naturalistas que visitaron Chile construyen la geología a partir de principalmente dos cursos o dos ramas fundamentales. El primer pilar se reconoce como la geología física. La geología física corresponde al estudio de la composición física de la Tierra, desde los elementos isótopos, pasando por los minerales, rocas, hasta llegar a relieves y procesos que modelan el entorno y la superficie terrestre. El segundo gran pilar de la geología es la geología histórica, a través de la cual nosotros podemos registrar los procesos que están como evidencia en las rocas, con el fin de construir una cadena de sucesos o historia. Esto es muy importante porque sin la geología física, la geología histórica no tiene el registro de estos procesos. Lo más importante es entender que todos los procesos geológicos ocurren en diferentes sectores de la corteza terrestre y lo que nuestro objeto de estudio persigue es comprenderlos a cabalidad. Por lo tanto, nosotros los geólogos vamos a estudiar tanto el origen, la composición de la Tierra, pero además cómo estas rocas se deforman, se metamorfizan, se deterioran, se meteorizan y por lo tanto para ello es necesario entender una serie de instrumentos y de herramientas que son importantes para nosotros. De ahí que la física, la química o la biología son ciencias básicas junto con las matemáticas que le dan el soporte a la geología para entender a la Tierra como elemento natural. Asimismo, ciencias como la hidrología, la oceanografía, la geografía o la climatología nos dan el asiento para entender fundamentalmente los procesos exógenos que modelan nuestro relieve terrestre. Y disciplinas asociadas más bien a la sociedad como la medicina, la ingeniería o la criminología nos dan estos elementos para buscar nuestra aplicación de la geología para la resolución de problemas. Por lo tanto, la geología como ciencia natural se basa en las ciencias básicas, se basa en la recolección de evidencias que pueden soportar y construir argumentos, lo que nos pueda llevar a reconstruir de una manera histórica los eventos y sucesos con el fin de comprender de mejor manera el origen y la evolución de nuestro planeta.